Nos encontramos con Jesús Páez, precandidato a la Asociación Regional de Fútbol en Portuguesa. Profesor, bienvenido una vez más a ADN Deportes Radio. El día de ayer fue aprobado el nuevo reglamento electoral que determina los comicios federativos para el próximo año. Una reunión que tuvo lugar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita, Estado Nueva Esparta. Ahora bien, dentro de las modificaciones que hubo en el reglamento, destaca que ahora se incrementó 70 sufragios a los 69 que ya exigía el reglamento anterior, para un total de 139 votos. ¿Su posición al respecto? Buen día, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Saludos a William, saludos a toda la parte futbolística de la Liga Portuguesa, a los amigos, los entrenadores, los árbitros, los jugadores. Como tú dices, excelente logro, por lo menos una lucha de muchos gremios, ¿verdad? Para la ampliación de los votos. Por lo menos antes, en las elecciones anteriores, se votaban con 69 representantes nada más, 24 asociaciones, 24 jugadores, los clubes profesionales. Pero igual nos fuera gustado que se fuera ampliado más, por lo menos los equipos de segunda división, la gente del fútbol sala, que tampoco los incluyeron allí. Solamente los árbitros pueden votar, en este caso, en la parte regional. Hay mujeres que también son árbitras. Que la parte de entrenadoras, están colocando un entrenador. Me imagino que debe ser un entrenador, un masculino y un femenino. Hay una pequeña discriminación todavía allí en la parte de género, ¿verdad? Pero bueno, es un logro a nivel nacional, que hayan duplicado la cantidad de votantes. Y esperemos que de pronto salga a relucir lo que sea la elección de la Comisión Electoral para la Asociación de Fútbol de cada estado, y en nuestro, en Portuguesa, que sea en la sede original, que es allí en la Avenida 27, el barrio Andrés Bello, ¿verdad? Y contento porque ahora los jugadores o las atletas sub-20 femeninas pueden representar, van a tener representación dentro de la asociación, y a nivel nacional pueden ir a elegir al próximo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que pensamos que puede ser Richard Páez en este caso, porque tiene un poquito más de chance y oportunidad de seguir trabajando, siguiendo la lucha, y lo que creemos, que queremos un cambio para el fútbol venezolano. Precisamente hablando de eso, otro cambio. Las asociaciones pasaron de emitir dos papeletas, que eran presidente y futbolistas amateur, a cinco, que ahora son presidente, futbolistas amateur masculino, futbolista amateur femenina, árbitro y entrenador. Sí, correcto. Lo único malo en estos casos es que aquí no hay esas seccionales de jugadores, ¿verdad? Esa seccional, o sea, el universo, ¿quién controla ese universo de jugadores? O sea, ¿quién va a determinar quiénes son los jugadores que van a tener su representante? Los masculinos o los femeninos, ¿verdad? ¿De dónde van a sacar ese universo? Por supuesto que la federación tiene eso un poquito allí escondida, ¿verdad? Son cuestiones que todavía están ahí en la lucha, tenemos que sacar a la luz pública del universo de las personas que pueden votar para esos jugadores, para esas jugadoras, para esos árbitros. El único gremio completo que está aquí en Portuguesa son los árbitros, siempre está, ¿verdad? La comisión de árbitros que existe, no hay una seccional de entrenadores dicha y hecha, no sabemos el universo de entrenadores, cualquiera puede presentarse con un carnet, que sabe, con una máquina esa plastificadora y puede decir que es entrenador. Entonces, son cositas, detalles que hay que revisar y que por lo menos quién va a ser el garante de eso, la comisión electoral que nosotros elijamos, ¿con qué refere? ¿Con refere del IND, a nivel central o a nivel regional? Son cuestiones, detalles que hay que ir, estar muy pendiente de ello, y esperemos que todo se maneje de la manera más transparente, que es lo que queremos, una oportunidad en igualdad de condiciones. Recordamos que hablamos con Jesús Páez, precandidato a la Asociación Regional de Fútbol en Portuguesa. Profesor, ahora pasamos al plano regional. Preguntarle por el conocimiento que tenga sobre los avances de las mesas de trabajo que salieron del pasado conversatorio, donde participaron dirigentes, entrenadores y personas ligadas al fútbol del estado. ¿Sabe si se han vuelto a reunir? ¿Qué temas han tocado? Bueno, en esa reunión éramos todos invitados a la primera reunión. La segunda reunión que hicieron fue una reunión muy cerrada allí. Yo no asistí a la segunda reunión. Esperemos que para la próxima, que me imagino que siete semanas ellos digan cuáles son sus premisas, ¿verdad? Porque no se estaba esperando, era esto que pasó ayer de la reunión allá en Margarita. Se estaba esperando eso. Todo el mundo estaba esperando a ver cuál es el juego que se va a jugar y contra quién y cuáles son los árbitros, cuál es el reglamento de verdadero para poder emitir una o un candidato, si podemos tener chance o no. Ahorita tenemos aspiraciones, pero si no tenemos chance de si con algo cerrado no íbamos a competir. Pero ahora, como la cuestión se ve más amplia, aquí en Portuguesa tenemos la presencia de tener un candidato único, en este caso mi persona, Jesús Páez, acompañado de por representantes de los 14 municipios, donde haya y donde no haya, pues en este caso, clubes registrados, como en el caso del Papelón, que no tiene ningún club registrado, la gente del Playón, allá en Santa Rosalía, tampoco tiene ningún club, entonces ellos también están siendo incluidos, igual que la gente de Boconoito, la Genaro Boconoito, que tampoco tiene club, estamos incluyendo a esa gente, la gente de Bicucuy, que nos ha unido también, la gente de Guanarito, entonces tenemos el cambio unificado con un gran equipo de trabajo y con la esperanza muy firme de que sí podemos hacer el cambio en portugués. Agradecidos, profesor, con su entrevista. Gracias a la audiencia y a trabajar, que es lo que nos toca, hacer un cambio, ya nosotros estamos planificando nuestro proyecto para mostrárselo ahorita en enero, ¿verdad? Con uno o dos congresos, uno en Araure, el otro en Guanare, para mostrar nuestro proyecto de trabajo y una vez empezar a trabajar, porque estamos seguros si creemos que podemos hacer un cambio. Entonces tenemos que empezar a trabajar de una vez con esta nueva plataforma del cambio del fútbol regional y nacional. Informarles también, William, Luis, Teocarli, que el resto de la distribución se mantuvo sin cambios, con un voto por parte de cada equipo profesional y un voto general de la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela, ejercido por su presidente, Juan García.